Muy buen día a todos, ¿cómo están? Calurosas mañanas, pero aquí estamos. Un saludo muy cordial a todos, por supuesto, pero de manera muy particular a los que pudieran estar aquí visitándonos o compartiendo este encuentro por primera vez o segunda vez. Así que sean muy bienvenidos. Deseamos que Dios también bendiga tu vida, que usted, vos, lo puedas conocer de manera personal y darte cuenta que efectivamente Dios te tenía siempre en su corazón, que Dios te ama, que tiene un plan para tu vida, que desea bendecirte y guiarte en ese camino nuevo. Así que ojalá hoy en esta mañana también puedas tener esta experiencia de conocer eso, el amor de Dios para con tu vida también. Antes de continuar, ¿hay alguien que necesite tomar un poco de agua? ¿Hay alguien que necesite ahora tomar un poquito de agua? No mucho, bien, está, ok. Al final también van a poder tener refrescarse antes de volver a casa también. Bueno, días difíciles, no solo por el calor, ¿no es cierto? Esto es un agregado, un añadido, pero los seres humanos siempre estamos pasando adversidades, aflicciones, dificultades. Y a veces la experiencia, usted vio, para algunas personas dicen, salgo de una para entrar en otra peor. Y bueno, ¿qué condición tan tremenda vivimos los seres humanos, ¿verdad? La sociedad en general. Y allí estábamos como chocándonos permanentemente contra algunas paredes y sin darnos cuenta, o sí, quizás algunos comiencen a darse cuenta de que vivimos como encerrados, como en una cárcel, ¿no es cierto? No gozamos de esa libertad que suponemos que tenemos o que todos los seres humanos anhelamos y aspiramos a tener. Muchas personas están buscando esa paz que también todo el mundo dice quisiera vivir en quietud, en paz, y no lo alcanza, no lo logra, no lo encuentra. Y eso hace también que la condición del ser humano sea cada vez más difícil. Y todo eso lleva a una carga emocional y una carga que se termina volcando sobre los demás, que es en agresividad, en violencia, en maltrato. Son todas expresiones de eso, esa agitación interior de nuestro ser, de nuestro espíritu, que dice, no, esto no, y no satisface, y no quedas feliz, no encontrás esa felicidad. Así que en esta mañana también esté atento, porque seguramente Dios va a querer contarle o decirle algo al respecto, y vamos a tratar de luego también destacar algunas de estas cosas para que usted las tenga en cuenta y en todo caso, en esta mañana usted también pueda tomar una decisión, que a lo mejor cambie el rumbo de su vida a partir de hoy. Efectivamente, eso ha acontecido en la vida de muchos de los que estamos aquí, porque también estamos o estábamos en esa condición, hasta que un día supimos de este Jesús, supimos de Dios, conocimos su amor, abrimos nuestro corazón. Él tomó esta vida y esta oportunidad y comenzó a cambiar y a transformar todo. Entonces, todo aquello por lo cual estábamos viviendo, y quizás fueron tantos años, pero años de lucha, de aflicción, de adversidad, buscando lo que nunca pudimos encontrar, resultó que ahora al abrir nuestro corazón a Jesús lo encontramos todo aquello, y en abundancia y de manera permanente. Esto puede acontecer en su vida también si hoy usted toma esa decisión, por lo cual, bueno, le pido a Dios que pueda estar obrando y su Espíritu Santo tocando también nuestros corazones. Damos gracias a Dios por todo lo que sigue aconteciendo semana tras semana y día tras día, ¿verdad? Los distintos grupos de la iglesia, en WhatsApp, en las redes, dan cuenta de todo eso, ¿verdad? Nacimientos, sanidades, bueno, provisión de trabajo, sostén, gozo, bueno, todo eso usted lo puede ver reflejado, así que incorpórese a las redes de la congregación y estará al tanto también y podrá compartir también, no solo sus motivos de petición o de necesidad, sino también cuando encuentra esa respuesta de parte de Dios, compartir su gozo, su alegría, su propia gratitud a Dios por todo eso. Bueno, todas las iglesias tenemos, todas las comunidades cristianas tenemos este desafío de dar cumplimiento a la misión que Dios nos encomendó. No hay cosa más importante, esa es la razón de ser y de existir de cada iglesia cristiana, cumplir la misión que Dios nos encomendó. La encomendó a la iglesia, y esto es a los que forman parte, son miembros de la iglesia, están integrados a la iglesia, esto es a todos los creyentes, a todos los discípulos del Señor, a todos los siervos y siervas siervas que le sirven a él con fidelidad. Todos ellos quedamos bajo esta responsabilidad, cumplir juntos la misión que él nos encomendó. Y esto implica brevemente y resumidamente hacer más discípulos. Algunos ya nos hemos convertido en discípulos. Ahora nuestra tarea es hacer que otros también se conviertan en discípulos. Y eso se hace a través de predicar este mensaje de buenas nuevas, anunciar esta salvación a los demás, dar a conocer a Jesús, a conocer los planes de Dios para cada ser humano, y entonces que cada uno de ellos tenga la oportunidad de tomar una decisión a favor o no. Pero bueno, eso ya recae sobre la responsabilidad de cada uno. Nuestra responsabilidad es hacer conocer, dar testimonio de este mensaje y de estas buenas nuevas a la gente que tanto lo está necesitando. Así que necesitamos nosotros también hacer más discípulos. Y cuando hay más discípulos, hay nuevas iglesias. Naturalmente es así, lo vemos también reflejado en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y hoy vamos a destacar algunos aspectos en este sentido. Bueno, por la gracia de Dios, Dios sigue añadiendo también más discípulos a la comunidad y a la congregación. Recordad que para Semana Santa, no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que estar todos acá, los hermanos que vienen al culto de la tarde también, y otros que serán invitados, etcétera. Así que bueno, nos vamos a gozar, y aunque estemos todos parados un rato, no pasa nada, nos vamos a deleitar y vamos a glorificar el nombre del Señor. Pero bueno, más discípulos dan lugar a nuevas iglesias. Téngalo en cuenta, o llévelo muy profundo en su mente y en su corazón. Este es el desafío que Dios nos sigue presentando y hacia el cual nos sigue guiando y llevando, de hacer cada vez más discípulos y quizás también ir creando, abriendo nuevas iglesias. Y posiblemente llegue una etapa, o estemos ya, o sea muy próxima, en la vida y el ministerio de esta comunidad, que necesitemos ya pensar en, ¿no será que Dios nos quiere decir, abran una nueva comunidad en tal lugar, vayan a este barrio, vayan a aquella ciudad y abran allí algo? ¿No será que Dios está diciendo, tu propio hogar y tu propia casa deben ser un centro, un lugar de predicación? Predicación hacia los demás, hacia los vecinos? Bueno, estemos muy atentos, estoy seguro que Dios va a estar obrando y hablando a todos nosotros. Pero déjeme dar entonces idea de lo que aconteció con el apóstol Pablo y todo su equipo. Ellos, como sabe, hacían viajes misioneros, precisamente esto. Iban haciendo nuevos discípulos y con ellos se iban abriendo nuevas iglesias. Así estuvo aconteciendo permanentemente. Y en una ocasión, ahora ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, se menciona cuando el apóstol Pablo y Silas y el resto del equipo que iba con ellos, tenían intenciones de ir a predicar a Asia, en algunos lugares de Asia. Pero claramente dice el texto bíblico que el Espíritu Santo se los impidió, no era por allí. Y quisieron ir a una ciudad, a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu se los prohibió. No sé de qué manera, no sé si querían comprar el pasaje, ya no había, las low cost estaban todas completas, no sé, los barcos estaban llenos, listo, no podés. Y entonces se habrían quedado pensando, pero en ese momento, en esa situación, el Espíritu Santo viene a ellos con una visión, a Pablo, y encuentra un varón macedonio, un varón de Macedonia, una región muy amplia, romana, y entonces en esa visión ese varón les estaba diciendo, pasen a Macedonia y ayúdennos. Así que ellos tuvieron una convicción tal del Espíritu de Dios que dijeron, esto es lo que Dios quiere que hagamos y a donde quiere que vayamos. Así que ellos inmediatamente, dando por sentado esto, se dirigieron hacia Macedonia. Bueno, lo importante es que se dirigieron allí a Filipos, una ciudad, la ciudad más importante de Macedonia. Una ciudad próspera, importante, un centro estratégico de mucho comercio y por donde pasaban muchos comerciantes, etcétera. Y entonces allí comienzan a hacer que y a compartir el mensaje de buenas nuevas. No había sinagoga en Filipos, que era lo donde habitualmente iba Pablo y se ponía ahí para, bueno, comenzar a hacer contactos y a comenzar a predicar el evangelio. Como no lo había, se dirigieron a un lugar a las orillas del río, en donde se juntaban periódicamente algunas mujeres para orar, mujeres que tenían inquietudes espirituales, que estaban en búsqueda, quizás muchas de ellas padeciendo, sufriendo aflicción, no lo sabemos, pero allí se juntaban esas mujeres para orar, para buscar algo, alguna ayuda. Y entonces Pablo se dirige allí a predicar y comienzan a predicar. Y mientras estaban hablando, sucede lo siguiente. Vamos a leer el texto en Hechos 16, 14 y 15. Dice que entre todas esas mujeres, una de ellas era Lidia, estaba llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Esto implica, estaba buscando a Dios, buscando ordenar su vida. Y ahora después nos vamos a dar cuenta por qué sucedía esto en la vida de Lidia. Mientras nos escuchaba, dice, el Señor abrió su corazón, el corazón de Lidia, y aceptó lo que Pablo decía. ¡Gloria a Dios! Se convierte Lidia. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió, dice Pablo, hasta que aceptamos. Así que este breve texto que vamos a insertar en este contexto es lo que había estado sucediendo. Pablo entonces hace luego de la casa de Lidia su base, su cuartel general. Luego de que aconteciera esto, días después ellos vuelven a ese lugar donde se juntaban esas mujeres y en esta oportunidad los comienza a seguir una mujer, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y iba detrás de Pablo y de todo el equipo dando voces y vociferando y gritando, generando disturbios, distrayendo, etc. Así que Pablo inmediatamente reprendió a ese espíritu inmundo de adivinación y todos aquellos que explotaban a esta mujer, que a propósito les daba grandes ganancias, obviamente dijeron, este nos viene a arruinar el negocio, así que bueno, tramaron a prender a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades y los magistrados, el pueblo se alborotó, se juntó y entonces los acusaron de generar disturbios y sedición, etcétera, etcétera. Así que Pablo y Silas a la cárcel, presos. Y estando allí presos a la medianoche, cantando y orando a Dios, se produce un gran terremoto que hace que, a pesar de que era una cárcel de máxima seguridad, las pusieron en lo más adentro de la cárcel, tipo cuevas, ya lo sabe. Además le ataron los pies al cepo, tenía una guardia de cuidado. En ese terremoto las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y Pablo y Silas, no solo ellos, sino todos los demás presos pudieron ser libres. Así que frente a esto ya conoce usted el resto. También ahora el carcelero se convierte. Entonces él dice, ¿qué necesito para ser salvo? Fue impactado por ese milagro poderoso que había visto con sus propios ojos. Y él dijo, aquí hay alguien trascendente a quien yo le quiero rendir mi vida. Y entonces tomó esta decisión. Inmediatamente hizo lo mismo que había hecho Lidia, lleva a Pablo a su casa y también los de su casa se convierten. Lo llevó a su casa para curar a Pablo porque lo habían azotado tremendamente antes de meterlo en la cárcel. Así que lo lavó, lo curó, lo ministró y él bendijo a su casa y a su familia predicando el Evangelio y toda su casa se convierte. Luego de esto vinieron las autoridades ya de día a decir, suéltenlo, suéltenlo. Ellos no sabían lo que había estado ocurriendo. Pero entonces Pablo ya ahí fue confirmado como alguien libre. ¿Qué hizo Pablo en ese momento? Fue a la casa de Lidia. Se dirigió a la casa de Lidia. ¿Te das cuenta cómo ya había tomado esa casa como un cuartel general, un lugar de predicación, de discipulado, de enseñanza, donde el Evangelio podría seguir multiplicándose? He aquí entonces los primeros discípulos en Filipos. Los primeros discípulos en Filipo. He aquí una casa que se abrió para predicar el Evangelio y constituyó entonces, esa iglesia en potencia que se iba a formar ya pronta y rápidamente. ¿Y cómo hubiese sido si no de esta manera? No habría otra manera. Es la manera que Dios tiene previsto que todos hagamos en todo el planeta. Todos aquellos que somos cristianos debemos llevar a cabo esta misión, que es predicar el Evangelio para ser nuevos discípulos y que esto genere nuevas iglesias. Ese es el desafío que nosotros tenemos presente, una misión que está vigente hasta que Cristo regrese. Mientras Él está viniendo, nosotros tenemos que ocuparnos de todo eso permanentemente también. Qué bueno, Filipo era la entrada, la puerta de entrada a Europa. Vio que le dije que el Espíritu Santo les había impedido predicar en Asia. ¿Por qué? Porque Dios tenía en sus planes que el Evangelio comenzara a ir hacia Europa. Y Filipo era la ciudad clave para esto, por donde pasaban todas las caravanas de comerciantes, de ida o de vuelta, pero era el camino desde Asia hacia Europa que era clave. Así que de esta manera, Filipo fue la puerta de entrada del Evangelio a Europa. Lidia fue la primer creyente en Europa. Pero además, Lidia, mucho más importante, fue la puerta de entrada del Evangelio a Europa, porque fue la primera. A través de ella y de todos los que se fueron convirtiendo, el Evangelio se fue extendiendo rápidamente. Bueno, allí entonces estas nuevas personas eran consideradas nuevos discípulos. ¿Cómo lo podemos saber? Porque perfectamente el texto dice que cuando Pablo, luego de ser liberado de la cárcel, fue a la casa de Lidia, dice, fue a encontrarse con sus hermanos, con los hermanos. No eran los hermanos de Pablo, carnales, eran aquellos que ya habían aceptado a Cristo como Salvador personal y ya los está considerando hermanos. Ese grupo pequeño todavía, esa comunidad nueva, ya los estaba considerando discípulos del Señor. Qué bueno esto, entonces, que nos da cuenta el Evangelio. Pero bueno, lo que sucedió en la vida de Lidia es lo que sucede y habitualmente y permanentemente en la vida de las personas que están sin Dios, sin esperanza, en sufrimiento, en aflicción, etc. Lo que había en Lidia era un gran vacío interior. Lidia, como hemos visto, era una persona exteriormente exitosa, era una gran comerciante, había hecho prosperar su negocio, estaba bien económicamente, en fin, tenía su casa, su familia, pero había un gran vacío en su ser interior. Y esto refleja, y es una ilustración, una imagen de lo que vive mucha gente. Cada vez son menos, ¿verdad? Pero aquellos que podríamos decir, mira, todo lo que tiene, qué sé yo, pero sin embargo interiormente no hay satisfacción, no hay llenura, no hay plenitud, no hay propósito, no hay nada que satisfaga. Y entonces es la triste experiencia de muchos que suponen que por tener o por el éxito van a alcanzar felicidad, plenitud. Por supuesto que lejos la salvación. Pero sin llegar hasta este punto, es la condición en la cual viven muchas personas, aunque no tengan, aunque no hayan prosperado tanto en la vida, muchos viven de esta manera, como mencionábamos al principio, con esta experiencia de insatisfacción, de permanente lucha, de no poder avanzar, de todo ser un problema, de una tristeza tras otra, de falta de gozo, que no tengo paz, que hay inseguridad y la vida se torna casi insoportable. Lo importante que podemos ver en este texto también es que Dios siempre está obrando en las personas. Cuando usted va a hablarle a alguien del Señor, no le quepa duda que es porque también Dios ya estuvo obrando previamente en esa persona. Dios no solo nos guía a determinados lugares, Pablo lo llevó a Macedonia, ¿verdad? A través de esa visión. ¿Por qué lo llevó ahí? Porque Dios estaba obrando en una mujer llamada Lidia que se reunía con otras mujeres a orar porque estaba en búsqueda, tenía inquietud, había insatisfacción y ella necesitaba conocer este mensaje, oír este mensaje para poder abrazarse a aquel del cual el mensaje estaba hablando y entonces cambiar su vida. Dios ya estaba obrando en Lidia y dijo, voy a usar a alguno de mis siervos o mis siervas para que vayan a hablarle de mí, les hablen de mi amor a esa mujer. les digan que yo tengo un plan para la vida de ella, que no es necesario que continúe así, lo único que debe hacer es arrepentirse de sus pecados y darme su vida, yo voy a hacer el resto, dice Dios. Y así sigue funcionando y sucediendo hoy en día. Dios está obrando en muchas de esas personas, muchas de las cuales uno las ve o habla de ellas, usted las conoce, no sé si habrá en su barrio, ¿no? Dice, no, es imposible, esta persona, aquella otra. Y a veces hasta los creyentes vivimos quejándonos de los demás, de cómo se comportan, de que nos hacen la vida más difícil, pero no hacemos otra cosa que la más importante y decirle, vos necesitas a Cristo. Y presentarles y hacerles conocer ese amor y la persona que les ama de esa manera. Y Dios sigue buscando. Y Ernesto, no, Ernesto está distraído en otras cosas. Se ve que no me escucha o no se da cuenta o no quiere. Pero Dios está obrando. Dios sigue obrando. Porque Él desea que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación. Por eso el Espíritu Santo les reveló tan poderosamente a través de aquella visión que debían ir a ese lugar. Hasta que después reconocieron que era por esa única mujer. ¡Qué bendición! Allí había esta mujer sensible que estaba buscando cambiar su vida. Y Dios estaba guiando a su siervo hacia Lidia para que le hable de Jesús y de la salvación. Así que, no obstante esto, Dios siempre tiene el control, ¿verdad? Pablo manifestó su intencionalidad. No es que estaban sentados en unas sillas, en unos bancos, abajo de la sombra de algún árbol, tomando mate, tereré, qué sé yo. No estaban haciendo eso. Él tomó iniciativa. Él estaba yendo a buscar a dónde y a quiénes predicar. Lo único que hizo Dios fue guiarlos en ese sentido. Mira, no, acá no. Qué bueno que tengas intención de ir ahí, pero acá no. Vení, vení, que yo ya tengo algo preparado. Y siempre es así. Dios nos va a llevar a las personas que están preparadas, muy dispuestas a escuchar lo que usted tiene para decirles, para que usted les dé el testimonio de lo que aconteció en su propia vida. ¿O acaso usted no fue hecho libre? ¿Usted no fue hecho salvo o salva en Cristo? ¿Acaso usted no conoció el amor de Dios? ¿No le fueron perdonados sus pecados? ¿No fueron rotas esas cadenas? Y cuéntele eso y ofrezca eso mismo a aquel que está en ahora la situación en la cual yo estaba antes o usted estaba. Él buscó el lugar, la ocasión, fue a donde se reunían las personas sin Cristo. Si ya hubiera habido una iglesia y él no hubiese ido a la iglesia a predicarle a los creyentes, él tenía que ir a predicar a los que no conocen a Cristo, como todos nosotros. Hubiese ido a la iglesia, como venimos nosotros, al templo, para adorar, para vivir en comunidad, para bendecirnos unos a otros, pero sin perder de vista aquello otro, por supuesto que no. Él fue en busca de gente con inquietudes espirituales que manifestaban ya abiertamente sus propias necesidades, etc. Así que el Espíritu estaba obrando en Lidia y por la predicación de Pablo la convencería de pecado y ella se convertiría en discípula del Señor. Por lo cual, en segundo lugar, Lidia se convierte luego de oír el mensaje. Lógicamente, Pablo fue y le habló, no del calor, del mal tiempo, de quién será el nuevo presidente, nada, él le presentó el mensaje, le habló de Cristo, de una nueva vida por medio del arrepentimiento y la fe. Compartió esperanza, compartió a Jesús con esa mujer, con todas las mujeres en realidad. Porque todas estaban allí, todas estaban escuchando, pero dice que Lidia, luego de oír, abre su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice el texto claramente, como habíamos leído, que Dios abrió su corazón para que recibiera el mensaje, aceptara el mensaje. Son palabras del Nuevo Testamento para dar cuenta que ella entregó su vida a ese Jesús y alcanzó salvación y vida eterna. La fe viene por el oír. La fe de Lidia vino por el oír. Y el texto bíblico dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Así que se hace vital la participación de cada uno y todos los creyentes en Cristo Jesús. Se hace vital la participación como instrumentos en manos de Dios de cada uno de los que ya somos discípulos del Señor, para que Él nos guíe sencillamente. Y no nos va a mandar lejísimo. Están tan cerca suyo y tan cerca mío todas las personas que necesitan a Cristo. Solo hace falta que tomemos sensibilidad para decir, esta persona está revelando que el Espíritu está obrando en ella. Voy a hablarle más, voy a ir más allá. Voy a presentarles directamente a Jesús como Salvador. Y les voy a pedir que tomen una decisión. Así que, en tercer lugar, Lidia es bautizada, se bautizó. Y uno dice, pero es una persona grande, ¿no la habían bautizado de chiquita? No, claro que no. El bautismo bíblico es luego de haber creído en Cristo Jesús. Así que primero es la fe, la conversión y después el bautismo. Primero es salvo por medio de la fe y luego es el bautismo. Y este es el orden bíblico natural. En primer lugar, Lidia tomó estas decisiones personal y voluntariamente, pero además lo hizo conscientemente. Ella entendió, sabía lo que significaba el mensaje y dijo, yo quiero. Y entonces recibió. Una criatura, un niño pequeño, no tiene esta capacidad, no tiene todavía esta conciencia, por lo cual no puede hacerlo. Entonces, Lidia primero recibe salvación y luego expresa como un testimonio público de esa fe que ya había puesto en Jesús, esa verdad a través del bautismo. Así que primero es ser salvo. Arrepentimiento de pecados, fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por haber oído el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque alguien que ya es discípulo me lo hizo conocer. El Espíritu Santo estaba obrando en mí, me convence a mí de pecado. Yo digo, me arrepiento de eso, te necesito. Y entonces se produce ahí la llamada conversión, el inicio de toda una nueva vida y eterna. Y entonces luego voy a bautizarme. Aquí fue casi inmediatamente, en otros casos puede ser un poco más adelante, pero no demasiado más adelante, porque es una decisión muy importante en el desarrollo y el crecimiento de la vida en Cristo. Porque no es haber aceptado a Cristo casi secretamente y no darlo a conocer a nadie, sino por el contrario, es haber publicado, hecho conocer a todo el mundo, yo entregué mi vida a Cristo. Ese Cristo que murió en la cruz por mí, esa sangre que Él vertió me limpió a mí de todos mis pecados y ahora soy libre y ahora alcancé gozo, ahora tengo paz en mi corazón, ahora mi vida tiene un propósito, así que yo quiero decirles a todo el mundo que yo tomé esa decisión, que ya no soy más esa persona vacía, triste, angustiada, porque Él llenó mi vida, quitó mi tristeza y mi angustia y me llenó de gozo y de paz. Y entonces el bautismo es eso. Ya dejé atrás esa vieja vida, por eso es por inmersión. Bueno, la sumersión significa eso, ya dejé atrás, morí, esa vieja vida ya no existe. Y he nacido a una nueva vida. Es por eso que también la forma del bautismo es esta, ¿verdad? Así que vea el proceso. Alguien en necesidad, en dolor, dice, no, ¿cómo hago? Necesito algo, alguien, no encuentro nada, estoy desesperado, estoy desesperada, estoy sufriendo enfermedades, estoy en aflicción, mi matrimonio se va a pique, mis hijos ya no los puedo controlar, tantas y tantas cosas que pesan sobre la vida de los seres humanos. Allí estaba el Espíritu Santo obrando. Mientras tanto estaba obrando también en alguno de sus discípulos. Dios los hizo relacionar, cruzó sus caminos, lo guió a su discípulo o a su discípula para que les predique el mensaje de salvación. Y entonces la persona se convierte, ahora es otra discípula o discípulo más. Y entonces luego vendrá el bautismo. Y todavía luego esto queda revelado, esta verdad, esta experiencia espiritual, en la disposición del corazón de la persona. ¿Qué hizo Lidia? Inmediatamente los invitó a su casa para que prediquen a los de su casa. Llevó el evangelio que ella ya había conocido, la salvación, a los de su casa, a su propia familia. Y luego todavía abre su casa para ofrecerla como lugar de ministerio para Pablo y todo el equipo. Ya estaba manifestando servicio. Los estaba hospedando, había hospitalidad. Ella quería que a través de su casa y los de su casa, ese mensaje se difundiera por toda la ciudad. Y así habría nuevos discípulos y habría una nueva y próspera iglesia en Filipos. Y esa es la manera. Eso es lo que puede acontecer también y debe acontecer en nuestros días. Dios es el mismo, Él desea hacer lo mismo, multiplicar en esto también. Poder guiarte a vos, a usted, a mí, a todos, a quienes sea en estos barrios y en esta ciudad. O quizás a otra ciudad, no lo sé, Él es soberano. Pero tenemos que estar atentos y sensibles a oír la voz de Dios, como Pablo le escuchó. Dijo, mira, anda a tal lugar. Vos vas a ser uno, habrá otros. Por eso no será que Dios te está indicando, mira, yo necesito contar con vos. Yo necesito porque vos sos mi discípulo, sos mi discípula. Yo te bendigo día a día, instante, segundo tras segundo de tu vida. Te bendigo, te sostengo, te lleno, te doy plenitud. Necesito que vos seas instrumentos en mis manos. Porque está bueno, ¿no?, recibir todas las bendiciones, pero al momento de compartir esas bendiciones con otros, siempre tengo algo. Estoy ocupado, hace mucho calor, no me van a escuchar, siempre encuentro algo. ¿Cuándo será el día en que voy a dejar que Dios me demuestre también en eso? Yo creo que lo sabemos, pero lo negamos a propósito. Que me demuestre que Él va a manifestar todo su poder y su gloria toda vez que yo vaya en obediencia y haga lo que debo hacer. ¿Qué es? Abrir mi boca y decirle, ¿sabes? Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Dios va a romper con su poder todo esto que está ocurriendo. Dios te va a transformar en una nueva persona. Mirá, Él lo hizo en mí. Te quiero contar brevemente. O que a lo mejor Dios quiera disponer de tu propio hogar, de tu propia casa, para que vos allí recibas a los vecinos para hablarles de Cristo. Para otra cosa, no. No, es para hablarles de Cristo. Para orar por ellos, para ministrar a sus necesidades, para guiarlos, para acompañarlos, para revelarles permanentemente el amor que Dios les tiene, para que al menos algunos de ellos conozcan a Cristo y se abracen a Él. ¿No será que Dios quiere contar con alguno de los hogares nuestros? Y así luego que eso dé lugar a una nueva congregación en ese barrio o en aquella otra ciudad o no sé dónde. ¿No podrá Dios disponer de algunos de nosotros que digan, yo te quiero usar, vas a formar parte de un equipo y ustedes como equipo van a ir cada sábado o cada domingo a tal ciudad? No va a ser lejos porque va a tener que ir y volver en el día, queda tranquilo. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. ¿Y cómo vamos a hacer? Como hizo Pablo, vayan a la plaza de la ciudad, ahí se reúne toda la gente, ¿viste? Están los chicos, los padres, los jóvenes. Y vayan ahí, empiecen, hagan vínculo, presenten algo para los niños, comiencen a hablar a la gente, establecer vínculos. Cuando ustedes permanezcan perseverantemente, semana tras semana, vas a ver cómo algunos así, sí, ¿saben? Yo les quería contar, cuando era chiquito iba a una iglesia, lo que todos sabemos que escuchamos como testimonio de las personas. Yo estoy en una que si le cuento, no, vení, contame, yo voy a orar y Dios va a obrar en tu vida. Y así se generan las oportunidades para bendecir a la gente que escuchen. Deben oír. La fe es por el oír. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Pero si hay quien les predique, van a oír y muchos de ellos se van a convertir. Y serán nuevos discípulos, y eso dará lugar a una incipiente nueva congregación. ¿Sabe cuántas formas hay? No quiero llegar al punto de que sí, claro, también a algunos Dios les diría, mira, levántate, vos vas a ser misionero, misionera en un país lejano, de otra cultura, lo que fuera, podría ser. Pero, ¿por qué no tomamos esto primero y vamos gradualmente, o como Dios lo indique o lo quiera. Así que esto es lo que estuvo aconteciendo. Lidia no se queda con esto que sucedió en su propia vida, comienza a compartirlo primero con los de su propia casa, de su propia familia. Y los de su propia familia aconteció lo mismo. ¿Qué aconteció? Ellos oyeron, nació la fe, aceptaron a Cristo, fueron salvos y luego fueron bautizados. Lo mismo, y siempre va a ocurrir así. Cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó: si ustedes consideran que soy fiel seguidora del Señor, en eso se transformó Lidia. De ser nadie, alguien poco conocido, a ser una fiel seguidora del Señor. Vengan a quedarse en mi casa. Y nos convenció, dice Pablo. ¿Cómo habrá sido esa insistencia? Esa convicción que mostraba Lidia, ¿verdad? Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron, dice el texto. Luego ella nos invitó a su casa y dijo: si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Y ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Esto es lo que dice el texto bíblico entonces. Mire, para finalizar, Lidia representa a muchas personas que están en estos barrios, en su propio barrio, en cada barrio, en toda esta ciudad. Son nuestros vecinos, esa gente son nuestros vecinos, esa Lidia y lo que ella representa son nuestros vecinos, son tus vecinos, son sus vecinos. Ella no estaba satisfecha, no era feliz a pesar de todo lo que tenía y a pesar de ser exitosa. Había un doloroso vacío en su interior que necesitaba llenar. Y todo cambió para siempre cuando oyó las buenas nuevas de salvación y decidió aceptarlas. Y así hay muchos a nuestro alrededor que están afligidos, personas que están angustiadas, con esa misma experiencia de vacío que tenía esa Lidia. Y Dios tiene el deseo en su corazón de poder cambiar esas vidas, de poder abrazarlas, ministrarlas, llenarlas de su amor, alcanzarlas con su gracia y su misericordia. Él desea romper todas esas ataduras de pecado que pesa sobre la vida de las personas y que les hace sufrir consecuencias tan tremendas. Él desea entablar esta relación de amor con cada persona para caminar junto a esa persona hacia la eternidad, guiarlos a la eternidad. Y mientras tanto, que esa persona comience a hacer lo mismo, a hablarle a otros de Jesús. Discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. ¿Y qué vamos a hacer entonces ahora? Están allí. Estoy seguro, usted se va de aquí y ya comienza a cruzar a algunos en su regreso a su casa, o al llegar a su casa, o cuando salga a la tarde, o a la noche, o mañana, y están allí. ¿Y qué vamos a hacer? Debes predicar el Evangelio, debes anunciar buenas nuevas. Debes hacer oír esto a los demás, porque muchos de ellos alcanzarán esa salvación. Y eso estará reflejado en la corona que Dios preparará en el momento en que nos llame y te llame a su presencia. Quedará reflejado allí para gloria suya. Muchos de ellos son tus propios familiares, son tus amigos. Están en tu trabajo, comparten 8 o 9 horas por día. Son los compañeros de viaje. Son personas que encontrás casualmente. Casualmente en el Señor. Recordá eso, siempre hay propósito. Así que no podemos callar. ¿Acaso vamos a esperar que un día Dios nos llame y nos diga: pero ¿por qué sos mudo? Si yo te di lengua, te di el habla, ¿por qué nunca hablaste de mí a otros? ¿Cuántos llevaste al conocimiento de la verdad? ¿Cuántos trajiste para que oigan al menos el mensaje de salvación? ¿Y cuánto más vas a esperar? Y sobre otros dirá: bien, bien, buen siervo, bien, buena sierva. Eso es lo que yo deseo, que vos abras tu corazón y tu boca para contarle a los demás quién soy yo ¿y qué puedo hacer en la vida de los demás como la hice en tu propia vida? Y entonces eso agrada el corazón de Dios. ¿Acaso hay una mayor adoración que esta? ¿O suponemos que adorar es solo cantar algunas canciones que tienen un ritmo más lento y son más emotivas? La verdadera adoración es cuando vos y yo, porque hemos sido hechos discípulos de Cristo, ahora estamos abocados a buscar que otros también lo puedan ser. Esa es la verdadera adoración. Reconocer que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, lo debemos obedecer. Y Él lo que nos dijo fue, andá y hacé discípulos. Si estoy faltando a ese primer mandato en obediencia, ¿y cuál es la adoración entonces? ¿Sabe? Recuerda que le dije que Pablo había sido azotado terriblemente y puesto en la cárcel y atado los pies en el cepo, la cárcel más oscura y más honda, más profunda. Pero luego vino aquel terremoto. Mientras él estaba cantando y orando junto a Silas, vino aquel terremoto. Intervención poderosa de Dios. Y lo que ocurrió fue que las cadenas fueron rotas y las puertas fueron abiertas. Y ellos pudieron salir sanos y salvos. Sanos y salvos. Mire, esta es la ilustración y es la imagen de lo que viven muchas personas. Que están atadas, que se sienten encadenadas, encerradas, con un mundo muy pequeño, con el corazón muy apretado, angustia, angostado. No pueden vivir con gozo. Quizás están en esa condición por causa de la enfermedad. Quizás están en esa condición por problemas en su matrimonio. Quizás están en esa condición porque han sufrido abuso, violencia, abandono. Quizás en cualquiera sea la razón, la gente está en esa condición. Está mal. Los seres humanos estamos mal. Y lo que indica ese texto es que si Dios tiene oportunidad de intervenir, Él va a romper esas cadenas que a lo mejor a usted que está aquí en esta mañana le están atando. Pesadas cadenas. Quizás es usted quien está angustiado en su corazón, que tiene heridas en su corazón. Es para usted ese mensaje. Dios puede sanar esas heridas. Es para usted que a lo mejor se siente encerrado, que no ve futuro, que no ve esperanza, que no hay propósito para la vida. Es para usted. Si Dios tiene la oportunidad de obrar en su vida, lo va a hacer con el mismo poder y le va a dar libertad. Las puertas en su vida se van a abrir. Las cadenas en su vida se van a romper. Usted también puede ser libre y tener ahora mismo, en este momento, en esta mañana preciosa, esa salvación. Es lo que ocurrió con Lidia. Y la vida de Lidia fue llena. Fíjese qué rápido lo manifestó. El gozo que habría en aquella mujer de dejar atrás toda aquella condición que le afligía y ahora estar plena y feliz, encontrando el propósito de su vida. ¿Por qué? Porque conoció a Jesús y porque se abrazó a Él. Ella dijo con toda humildad, yo necesito a ese Jesús, por lo cual yo creo en Él. Me arrepiento de mis pecados, de mis errores, de mis macanas, mis equivocaciones. Yo quiero una vida nueva. Y Dios se la concedió. Y fue libre. Para siempre. No volvió atrás. Te pido que inclines tu rostro. Quizás es usted, quizás sos vos. No importa la edad. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Sentís que hay un vacío? ¿Está más bien lleno, pero de tristeza, de aflicción, de dolor, de angustia, de miedo, de temor? ¿No estás satisfecho, satisfecha? ¿No encontrás a nada ni nadie que pueda dar respuesta? ¿En dónde encontrar paz, quietud, plenitud, sanidad, libertad? Pues ahora tenés la oportunidad. Tu esperanza, para, como fue para muchos de nosotros, para todos. Es Jesús. Es Jesús. Usted hoy ha oído ese mensaje brevemente. Si usted hace como Lidia, lo mismo ocurrirá en su vida. Lidia se arrepintió de sus pecados y abrió su corazón a Jesús. Si usted lo quiere hacer en esta mañana, pues Jesús le va a abrazar, le va a bendecir, le va a ministrar, y será el primer día de una vida nueva, completamente nueva, y una vida en plenitud y libertad. Por eso yo le quiero invitar en esta mañana, si hay alguno en este lugar que quiera tomar esta decisión, que quiera aceptar este regalo, que quiera abrazarse a Jesús, que quiere decirle: yo necesito esa vida nueva, yo quiero que las puertas se abran, yo quiero que las cadenas se rompan, yo necesito esa bendición, yo quiero esa salvación. ¿Habrá alguien en esta mañana que desee tomar esta decisión? Le voy a pedir que por favor levante su mano para indicarlo. Yo voy a orar, le voy a bendecir. Bendito sea el Señor. Dios te bendice. Dios te bendice. Cadenas de sufrimiento, cadenas de alcoholismo, cadenas de violencia se rompen en el nombre de Jesús. Cadenas de enfermedad son deshechas. Una vida nueva. Gloria al Señor por aquellos que toman esta decisión. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Qué bueno. Dios te bendice, claro, también. Claro que sí, Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Esa mano levantada es tomada ahora del cielo por las manos de Dios. Él te está tomando con gozo, con alegría, con felicidad. Él te va a abrazar ahora. El Espíritu Santo va a ministrar tu vida. Él te va a bendecir. Él se ha convertido ahora en tu compañero inseparable por el resto de tu vida. Y te va a guiar por caminos de bendición. Él va a obrar. Te va a dar ese poder para vencer aquello que te está atormentando y esclavizando. Bendito sea el Señor por este precioso grupo que en esta mañana ha tomado esta decisión. Oramos. Señor, gracias por este encuentro, porque ha sido en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Gracias por obrar en la vida de los que estamos aquí. Gracias porque en muchos has creado esta convicción para que aceptaran la salvación y la vida eterna. Gracias porque ellos, Señor, ya se están transformando en discípulos y en discípulas tuyas. Gracias porque sobre ellos ahora vendrá el obrar poderoso del Espíritu Santo, ese poder que es capaz de romper cualquier cadena, toda atadura, sanar toda enfermedad, abrir las puertas que nos encierran, llevarnos a libertad. Gracias porque vos vas a poner propósito en sus vidas, ya lo tenías. Gracias porque tu presencia en ellos va a llenarlos de toda paz, de todo gozo. Señor, gracias. Confirma estas decisiones allí en el cielo, Señor, que ellos comiencen a transitar un camino nuevo, así como aquella Lidia lo comenzó a experimentar también. Tu bendición sobre la vida y el hogar, la casa, la familia de todos los que estamos aquí, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno, ¿sabe? Ese Jesús compartió de manera visible con sus discípulos ese mensaje de amor, esas buenas nuevas, eso que iba a ocurrir. ¿Qué iba a ocurrir? Que Él iba a dar su propia vida en favor de todos nosotros, como una expresión de amor. Su cuerpo iba a ser quebrantado, roto allí en la cruz, pero sobre ese cuerpo iban a estar todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras aflicciones. Esa cruz era mi cruz, a veces es la cruz de tantas personas que viven en esa angustia y en esa aflicción. Y allí Él entonces iba también a derramar su sangre, para que entonces nuestros pecados pudieran ser limpiados y ser perdonados, ser libres de la culpa también. Así que Él compartió aquella última cena con sus discípulos y compartió pan y compartió la copa que habían estado participando en la misma cena. No era nada especial. Y fueron símbolos Él les dio a sus discípulos, el pan iba a simbolizar su cuerpo y la copa iba a simbolizar su sangre. Eran símbolos. Nunca fue, ni se transformó, ni sería el verdadero cuerpo de Jesús. Era pan que simbolizaba el cuerpo de Jesús. La copa nunca era la sangre de Jesús que estaba allí. Ni tampoco se iba a transformar en la sangre de Jesús. Era la copa, pero simbolizaba algo precioso que es la sangre de Cristo. Ambos símbolos y todo esta celebración están dando cuenta de este mensaje que vos y yo tenemos que compartir. Que Cristo murió por nosotros, que lo hizo por amor, para que vos y yo seamos libres. De otra manera no lo podíamos ser. Así que Él pagó el precio de nuestra libertad. Y algunos lo podemos aceptar, como Lidia y muchos en esta mañana. Y otros lo rechazan, pero siguen presos, siguen encadenados, siguen en aflicción. Es decisión de cada uno. Pero qué bueno entonces que el Señor lo hizo y Él encomendó a la iglesia que lo hagamos periódicamente. En esta mañana lo vamos a hacer una vez más. ¿Con quiénes compartió esto el Señor Jesús? Con sus discípulos, aquellos que ya habían sido comprometidos en seguir a Jesús como discípulos de Él. Así entonces la iglesia en este tiempo, en estos días, comparte estos símbolos con los que han tomado esta decisión de fe y que han sido bautizados, como vimos que también lo hizo Lidia por inmersión. A los que son miembros de la iglesia les voy a pedir que se pongan en pie. Si hay aquí personas que aún no forman parte de la comunidad, pero que han tomado una decisión de fe y han sido bautizados por inmersión, les invitamos a ponerse en pie y a recibir los símbolos. Si hay alguno que todavía no fue bautizado por inmersión y que entonces quizás todavía tampoco tomó una decisión de fe en Jesús, le invitamos a permanecer sentados y a compartir con nosotros este tiempo con toda reverencia y a que usted pueda conocer una vez más que Dios le ama. Los que estamos participando le queremos decir a usted y a todos que Dios le ama, que Dios tiene un plan y un propósito para su vida, que Él desea establecer este vínculo con usted también y con toda su casa también. Así que reflexionen esto en esta mañana mientras nosotros participamos de estos símbolos. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.